El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. Saben ustedes que estamos dialogando con el doctor Leandro García Silva, que el tema es la cuenca Matanza-Riachuelo, que habíamos empezado y vamos a continuar ahora, le estamos pidiendo, a analizar aquellas cuestiones que falta concretar para que se pueda decir que el proceso está realmente encaminado hacia su resolución, atendiendo y aceptando que no se va a poder remediar en muy poco tiempo lo que llevó 200 años instalar, ¿no? Es cierto que ya hemos tenido una experiencia de dar esperanzas de que en poco tiempo se pueden solucionar problemas complejos, una experiencia que nadie quiere repetir. Por otro lado, sí sabemos, porque hay otras experiencias en otros lugares del mundo, que este es un proceso posible, y no solo posible sino deseable, porque cuando un ecosistema como este, en un área urbana tan densamente poblada como es la cuenca Matanza-Riachuelo, recordemos que somos más de 6 millones de habitantes en el territorio de esta cuenca, que va desde Avellaneda hasta Cañuelas, Las 14 Heras, partidos de la provincia de Buenos Aires. 14 partidos de la provincia de Buenos Aires y desde un punto de vista geográfico todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, desde La Boca hasta Lugano. Entonces, esto es posible. Es ambicioso, sí, pero los beneficios de contar con un ecosistema sano, donde vivimos tantas personas que dependemos de algún modo de su ecosistema, que queremos respirar aire limpio, que queremos poder tener agua potable, que queremos vivir en un entorno libre de basura y de tóxicos, son enormes esos beneficios, no solo desde el punto de vista de la salud, también desde un punto de vista económico. Entonces, lo que no hay que caer es en el exitismo, por un lado, pero tampoco en el pesimismo. Hay que saber que es un programa ambicioso, pero que tiene muchos beneficios y que hay que dar los pasos necesarios para, en el largo plazo, alcanzar una recomposición de este ambiente que es tan importante para la vida de todos nosotros. Veníamos repasando el tema de, y lo abarcaste muy bien, de ese tema de las proporciones entre cuánto sería posible o aceptable contaminar por litro de agua si queremos que realmente se mantenga la proporción, no sé cómo definirla, pero saludable, por decirlo de algún modo. Sé que no es la mejor definición técnica, pero saludable. Es decir, que no sea más el contaminante que el agua pura. Exacto. Un ambiente sano es lo que la Constitución nos lleva, nuestra Constitución dice que tenemos derecho a gozar. O sea, que la idea que vos evocás de un ambiente saludable es una idea perfectamente correcta y que se adapta a lo que tenemos que buscar, un ambiente sano, ¿sí? y saludable para las personas y para otras especies también que comparten este ecosistema. Las definiciones no son simplemente definiciones técnicas, ahora tienen un fuerte componente técnico. Eso tenemos que apuntalarlos, porque es bueno recurrir a los que saben, a los que han estudiado, a los profesionales de la ecología. Y después hay algunas decisiones que tienen que ver con cuestiones más de decisiones sociales, donde entra a jugar cuestiones políticas y cuestiones de una decisión social más amplia y de participación social, porque bueno, estas no son decisiones simples, hay en juego muchos valores, no solo el valor de la ecología. Sin embargo, tenemos un camino muy claro, que es el que planteó la Corte. Recomponer el ambiente implica fuertemente saber que tenemos que lograr que esto vuelva a funcionar por sí mismo, que el ambiente vuelva a cumplir esas funciones que antes cumplía, de purificar el agua, de dar una cierta recreación y solaz, de tener un aire limpio que no nos enferme. Y esto no tiene ni causas simples ni soluciones simples. Nosotros evocamos hoy, estábamos hablando de la cuestión industrial, pero no nos olvidemos que también está el tema de la basura, de los residuos en general, la gestión de los residuos, de las cloacas, la configuración del espacio. No es lo mismo que la gente viva y conviva con ciertas industrias que viva separado. Eso mejora cierta parte de la calidad de vida. Esto evoca el tema del camino de Sirga, y me gustaría que empieces por decirnos qué es o a qué se le llama camino de Sirga. Bueno, esta es una palabra que se nos ha puesto en la boca y que durante muchos años estuvo ausente. El camino de Sirga es una vieja construcción jurídica que tiene muchos años de historia, pero que entró en el Código Civil de la Argentina allá por el año 1860 y que está vigente desde entonces, que no ha cambiado. hoy le damos otra interpretación. Originalmente el Camino de Sirga era ese espacio que estaba al costado de los ríos y arroyos navegables. La ribera, digamos. La ribera. O parte de ella. Y que debía quedar libre porque los barcos a vela en los canales no tenían viento, con lo cual tenían que ser transportados, tirados con una soga, con una sirga, a veces con bueyes, a veces con caballos, a veces con personas, que iban tirando de los barcos, y para que esos barcos avanzaras o barcazas, tenía que estar libre el camino a los costados, que era por donde caminaban estas personas. Este camino de sirga, que originalmente tenía como casi uso exclusivo la navegación, aunque cumplía otras funciones, hoy tal vez no tenga esa necesidad para las vías navegables, porque los barcos usan motor en general, no lo necesitan, o porque muchos canales no son navegables, pero empiezan a cumplir una función ambiental, porque permiten que el ecosistema, la tierra, acompañe a los ríos, y que en ese acompañamiento la comunicación que generan por agua los ríos sea acompañada desde el territorio. Se generan territorios por donde circulan además las semillas, las especies, las plantas, y que permiten, por otro lado, en el caso de esto, una cierta presencia estatal, en el caso de, por ejemplo, cuencas altamente pobladas, para controlar, por ejemplo, que no se contamine. Entonces, por un lado hay una importancia ambiental, por otro lado hay una importancia de gestión del territorio, y por otro lado, en aquellas zonas que están ocupadas en ríos contaminados, hay un problema de salud, porque las poblaciones que están muy cerca del río están más expuestas a los contaminantes que están en el río, en el caso de inundaciones, por ejemplo. Entonces, hay un conjunto de razones ambientales que han resignificado esta idea del Camino de Sirga. En la práctica, ¿qué significa? Que 35 metros a los costados de cada orilla del río, tanto del Riachuelo como del resto de los arroyos, existe una prohibición por ley desde hace más de 100 años de ocuparlos y de construirlos. Esos espacios tienen que quedar libres. No significa que esa tierra sea necesariamente tierra pública, pues en muchos casos es tierra privada, pero sí hay una restricción al uso que se le da a esa tierra. Claro. Tienen que quedar libres. Esto por falta de conocimiento, porque no se hizo cumplir, por años de cierto desorden, no se cumple a lo largo de muchas de las zonas de Riachuelo, en algunas sí, pero en muchas no. Y hoy tenemos muchas familias, fábricas, depósitos, infraestructura, que está ocupando este terreno. Una de las acciones e iniciativas muy fuertes del Juzgado Federal de Quilmes fue recuperar esta traza ambiental costera o Camino de Sirga, para lo cual se están realizando relocalizaciones, y tanto de industrias como de otro tipo de instalaciones, pero también de familias, que muchas familias que se han... Si no me acuerdo mal, iban unas 60 familias relocalizadas o una cantidad parecida. Hasta ahora son entre 60 y 80, ¿sí? Depende de las fechas de corte que tomemos, claro. Podríamos decir 80. Al día de hoy, esencialmente, algunas en la ciudad de Buenos Aires, otras en la provincia de Buenos Aires, en el tramo que va desde Avellaneda hasta el puente La Noria, que es el tramo tal vez más poblado, donde actualmente viven unas 2.200 familias. Hay dos núcleos muy importantes de familias viviendo, uno en la Villa 21-24, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, tal vez el más importante, y también en la ciudad de Buenos Aires la Villa 26. Así que esto plantea, bueno, un desafío muy importante, porque el modo en que se realizan estas relocalizaciones, claro, tiene que ser muy cuidadoso. Son familias que viven en una situación de vulnerabilidad social, ambiental, que en parte van a mudarse seguramente para mejorar su calidad de vida, y debe ser así, pero que también implica un sacrificio muy fuerte, porque para poder liberar esta traza ambiental costera, que trae beneficios para el conjunto de la sociedad, quienes viven allí son quienes van a tener que cargar con el peso de mudarse, de dejar sus su lugar habitual donde vivían, donde mandan sus hijos a la escuela, donde tienen redes familiares que los contienen, mudarse a otros lugares. Y esto es una situación traumática, aunque creemos que va a ser una situación para mejorar. Entonces, toda relocalización debe implicar la necesidad de estar mejor, mudarse a un lugar para estar mejor, y hacerlo de un modo tal que se respete la dignidad de estas familias al momento del proceso de esta mudanza. No tendría sentido llevarlas a una situación que fuera igual o aún peor que la que ya están viviendo, ¿cierto? Eso sería un sinsentido, sería que pusimos en marcha como sociedad todo este enorme mecanismo para recuperar y mejorar la calidad de vida de Riachuelo cuando finalmente terminaríamos a las familias más vulnerables llevándolo a una posición peor, y eso es una de las cuestiones que no queremos que suceda. Para terminar, Leandro, y en una frase lo más cortita posible, ¿el balance es? El balance es que hay movimientos, que esto es un movimiento que creemos que es irreversible, que es ambicioso y hay mucho por hacer, que hay que continuar en este camino y hacer las correcciones que sean necesarias para que esto no se detenga y sea, y podemos lograr estos objetivos ambiciosos que nos planteó la Corte de recuperar el ambiente de la cuenca. Leandro García Silva, como siempre, muy preciso, nos ha ilustrado y nos ha permitido actualizarnos realmente en torno a la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchísimas gracias. Okay. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor.